bonito siempre que salgo a la calle. Es una pelotera que tengo con mi mujer. Ahora chetí bonito siempre que salgo a la calle. Es una pelotera que tengo con mi mujer. Porque hay que mucha gente que se ocupa de contarle que yo el que no la quiero porque tengo otro querer. Y como ella está crédula y celosa, todo lo que le dicen es verdad. No sabiendo que esa gente es chismosa, me cuentan es para vernos pelear. Ay, mijita, déjate de celos, que yo solo a ti te quiero. Ay, mijita, déjate de celos, que yo solo a ti te quiero. Y si tengo algo rebusquito por ahí, eso es pasajero. Muchos hombres yo tengo mis escapadas, pero ese momento yo no veo la necesidad. Igual que a muchos hombres yo tengo mis escapadas, pero ese momento yo no veo la necesidad. De que ya se moleste porque yo siempre a la casa, ya temprano, ya tarde, siempre debo regresar. Eso no deja dicho que por eso la vida se tenga que complicar. Porque ella sabe bien que a pesar de eso, yo siempre correspondo en el hogar. Y si tengo mis entretenciones por ahí, eso es natural. Y si tengo mis entretenciones por ahí, eso es natural. Aunque el hombre es casado en la casa y fuera de ella, es libre y puede andar ahí con una y con otra, siempre y cuando no le falta el hogar. Que moderarse y corregirse su mal genio, porque de lo contrario, ¿dónde iremos a parar? Tiene que moderarse y corregirse su mal genio, porque de lo contrario, ¿dónde iremos a parar? Que piensa en el futuro de sus hijos, que su celo se torna más brilloso porque son por no dejar. Y como ella lo sobra sin motivo, me puede deparar un cruel dolor. Porque si ella me friega, yo hago el hilo, aunque después me pese aquella acción. Ay, entonces vas a andar diciendo que yo soy un hombre malo. Ay, entonces vas a andar diciendo que yo soy un hombre malo. Es que a veces las mismas mujeres hacen que uno desde su cocotazo.